de paz, gran pastor, bondadoso Hijo de Dios, gran Señor, vencedor, el que viene y siempre reinará, Señor, te exalto, Señor, te exalto, sobre todo el Señor, tu creación habla de ti, Señor, te exalto, Señor, te exalto. Señor, te exalto, Señor, te exalto.